conociendo la nueva Constitución hoy. Pensando en el plebiscito por el apruebo de la Constitución, hablamos hoy de la protección de glaciares. Dice el artículo 143 de la propuesta de Constitución: quedan excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley. ¿Y por qué? Porque particularmente las mineras tienen especial interés en esos espacios donde se encuentran minerales de mayor valor, y la Constitución lo protege, porque los glaciares, además de ser parte de la naturaleza y que ahora será sujeta de derechos, son, dada su calidad de hielos permanentes, una de las principales fuentes de agua con las que se cuenta. Por tanto, es responsabilidad del Estado su protección y de las organizaciones de cada cuenca vigilar que, dadas las nefastas experiencias pasadas, no se puedan atropellar estos principios. Basta de quitarle la tierra a los árboles. Basta de quitarle el agua que tiene sed. Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/apruebo por el agua. www.facebook.com/apruebo por el agua. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia.